Vicky le duele, a Vicky le duele la mano de todo lo que escribió. Sí, yo sé que Vicky debe haber escrito un montón. Sí, realmente escribe. Yo, bueno, principalmente yo... Pero quizás no escribo lo que siempre piden que escriba. Bueno, no importa, la onda es que le pongan onda. La onda es que le pongamos onda. No, la onda es que hay recuperatorio. Claro, y ese 25% actitud, dijera un amigo, 25 de estudio. Pero eso en el oral, digamos. En el oral, claro, uno se puede... El escrito está difícil, es... ¡Ah, sí, mucha actitud! Le haces una obra de arte. Ey, yo dije, hay que empezar a dibujar más en los parciales. Necesitas otro lenguaje vos, eso es lo que te está pasando. Garabatos, todo así como... Y hablando de dibujando, ¿qué vamos a dibujar este programa? ¡Uf! Ah, yeah. Bueno, ahí tenemos... Está precioso. Armamos un par de secciones. Ah, secciones. No sé, la mía por lo menos no es la gran cosa. Pero vamos a estar charlando de algunos músiques de acá de Argentina. Sí. Y también tenemos una entrevista tirando para el final del programa. Una entrevista con una banda uruguaya que va a estar viniendo el lunes. Va a estar tocando en el Picoteo. El lunes acá, que no los quisimos invitar, pero están solamente ese día, están solamente el lunes. Sí, el día anterior tocan en Córdoba y después siguen la gira. Claro, están, digamos, al palo. Así que, bueno, vamos a sacarlos por teléfono, vamos a estar charlando un poco de ellos y que nos cuenten un poco qué es lo que hacen y toda la cuestión. Hablando de todo un poco, yo quiero sacar el tema. ¡Sara! Lo miramos a Mati. Me encanta mirar para eso. ¿Cómo estuvo el festival? Uf. Alternativo. Buena jugada tirarlo antes de que lo tires vos. Esto es muy divertido, sí. Acá, oyentes, oyentas. Esto sí. Es muy divertido porque... Yo voy a hacerme cargo. Acá las chicas se tienen que hacer cargo de que no fueron al festival. Yo me hice cargo el mismo día. ¡No! Avisando que quizás no podía ir, estuve trabajando. Yo la verdad no pude contar situación. Pero sí. Ni siquiera un mensaje. Ni siquiera un texto. Yo sabía que ibas a estar explotado. Perdón. Yo sabía que ibas a estar explotado. Aparte yo dije... Excusas. A ver. Excusas. Ahora, lo voy a hacer pasar por este momento X. Vamos a entablar una relación sobre un tema claramente incómodo. Que encima que no lo charlamos, ¿eh? No lo charlamos. No lo charlamos, pero fue redenso. Se metió en mis redes sociales a poner... Le hackeó la cuenta a la Belén. Hackear es una palabra muy fuerte. Que ella haya dejado su Facebook abierto en mi computadora es otra cosa. Para mí fue re violento poner un estado... No. De parte mía. Pero bueno, me hice la boluda como siempre pasa. Un chiste, fue muy divertido. Sí. Encima Vicky también participó después. Pero bueno. No, yo me la creía al principio. ¿Vos comentaste? Sí, yo comenté creyéndome que de verdad lo había escrito. A ver, pará, pero aclaremos, porque es muy violento realmente. Beli dejó el Facebook en mi computadora abierto y yo puse, uff, qué bueno que va a estar el festival del sábado. Gracias, Nico, por guardarme una anticipada. Tampoco es algo muy... Tampoco me la guardó, digamos. Como ey, yo la tenía. Trapitos al sol. Sí. Claro, yo la tenía. Bueno, pero digamos, si vamos a hacer reclamos de este calibre, yo también me meto en lo mío. Y yo pensé, dije, bueno, ¿para qué yo voy a plantear esta situación horas previas de que vos estés en casa beta y ya toda tu perspectiva cambie, te sientes tan bien que la verdad no sea tan importante esto? Entonces dije, bueno, vamos a dejarlo, que después solo se va a tranquilizar y la va a pasar bien. Está utilizando un tipo de psicología. No, sí. Yo sí, siempre me hago la boluda igual. Hoy rindió, se nota que 10. Hoy rindió, viene así afilada, se clavó un 10 y bueno. Igual es rendistoria, nada más que... Aporta tu formación igual. Bueno, pero sí, dije, bueno, la va a pasar muy bien y va a estar muy contenido, que incluso me enteré que sí, vi un videazo que estuvo lleno de gente que explotó y que se notó. Una movida bastante diferente en San Luis. Sí, bueno, nada, sacando todo el chiste, que claramente fue todo un chiste, que está todo súper bien. Van a haber miles de oportunidades para que nos vayan a ver y participen de los festivales. Salió, la verdad que salió mucho mejor de lo que pensábamos. Fue algo increíble. No esperábamos tanta gente, fueron más de 200 personas. Explotamos Casa Beta, porque Casa Beta, digamos, yo vi una... hasta unas 100, ciento y pico, estás bien. Después de las 150, estás apretadito, estás bien, digamos. Tenés tu espacio, está bueno, puedes bailar, puedes hacer lo que quieras, pero estás apretadito, digamos, son muchas personas. Lo que se necesitaba para el frío. Claro. Era la solución. Sí, estar así. Sí, todo No, la verdad que fue muy lindo. Increíblemente, nosotros de parte de la organización siempre uno está como así al tanto a ver que algo sucede, alguien se olvida algo, algo se corta, algo, tú no pasó nada. Realmente tenés que estar atento a todo. No pasó, no tuvimos ninguna falla. Todos les músiques y les artistas se sintieron súper contentos. Qué bueno. Pudimos sortear absolutamente todo, estaban todos felices. A las ferias les fue muy bien. Todas las bandas, la verdad que se notó que fue una buena organización. Y acá tirándome flores a mí y a los chicos de GIF y a todos los que conllevaron. Pero esa fue la intención, digamos. También hay que celebrarla, que la intención salió bien. Sí, sí, sí. Y creo que en un punto así específico que se notó que estuvo muy bueno es que la primer banda que arrancaron, las pibas Lumbre, que la descosieron, fue hermoso y nos quedamos ultra archimega manijas de escuchar más. Pero bueno, como habían ensayado un mes, tipo tenían esos temas que habían armado. Ya era demasiado. La primer banda que arrancó tipo 12 y cuarto, respetando bien los horarios que habíamos estipulado. Sí, que lo habías dicho. Ya había tocado allá habían como 120 personas. Eso fue increíble. Aguantar realmente que durante cuatro bandas se mantenga un margen de mucha gente y que no es que la primera toca para 20 y la última para 200, aparte, ¿no? Porque el festival empezaba recontra temprano. O sea, hubo un aguante de la gente bastante importante. Realmente se abrieron las puertas a las 10 y 10 y media ya veías 40 personas. Yo no lo podía creer. Claro. Algo que a veces en la noche aparecen 40 personas. En el momento pico, a las 2, 3 de la mañana, a mí me ha pasado ir a Casa Beta de un evento que tocan tres bandas y en la noche pico tenés 40 personas. Acá eran las 10 y media, 11 y ya había toda una movida. Realmente fue un gran aguante. Digno de repetir. Sí, eso estaba por decir. Es decir, yo pregunté, así de culposa siempre, ¿viste? Pregunté al otro día, dije, mi amiga ya se le debe haber ido la resaca, ya debe estar 0KM. Le digo, Anita, ¿cómo estuvo el festival? Yo lo tengo. ¿Qué te dijo Anita? Fue re temprano, Anita, una genia. Le mandamos un saludo. Anita. Me puso la palabra textual, orgásmico. ¡Oh! ¡My God! Muy bueno. Sí, me encantó. Dije, bueno, listo. Perfecto, una buena representación. Sí, listo. Sí. Y vi un video y me pareció hermoso. Así que bueno, sí. Vamos a ir en el próximo. Sí. Qué bueno. Todas las bandas muy contentas. La verdad que se pudo armar un lindo show para todas las bandas. Nada, la gente se quedó hasta el final y más, digamos, terminamos nosotros la última banda. Les manijes. Y todavía había gente escuchando música y toda la cuestión. Terminamos súper tarde, arrancamos súper temprano, muy cansado, claramente fue un día muy agotador. Es difícil estar desde el lado organizativo y a la vez tocar. Claro. Porque una cosa es hacer de organización y productor y organizar y que todos estén cómodos, pero también tener la ansiedad que conlleva todo el día de... Fuimos a las 3 de la tarde, digamos, a armar todo. Y nosotros que tocamos a las 3 de la mañana, digamos, son 12 horas donde se carga toda una cuestión. Y con el mecanismo ahí de emergencia todo el tiempo activado. Y el desarme también, lo que implica. Lo que implica después quedarse, acomodar, tal cual. Sí. Pero bueno, la verdad que salió hermoso. Espero que hayan podido ir ahí. No, pero está bueno para contar para la gente que no pudo ir. Aparte de nosotras. Que va a haber otro y que está bueno y que más o menos se sepa la onda que o el ambiente que se crea. Porque yo, bueno, vi el videito y te juro que me quedé alucinada. Sí. El ambiente que se creó. Si bien es un video y quizás no puede representar bien la realidad, se veía algo como bastante diferente a lo que se viene proponiendo. Y me parece buenísimo porque abrieron como bastantes campos para el arte, digamos. Sí, sí. Buenísimo. Un video resumen de Bichos de Ciudad que nos cubrieron toda la noche. Ya vi el video. Estuvo zarpado. Todavía nos van a sacar unos videos más fotos que ya van a estar viniendo. Y sí, bueno, ahí en el video se ve un poco. Nada, estábamos todos luqueados, todos los organizadores, sí, sí. Parte de las bandas. Subíamos al escenario súper así luqueados. También la rompió Male Mai, que es una de las chicas que dibujaba, sí. Que dibujó en vivo, organizó toda una actividad donde cada uno ponía en un papelito un personaje, una acción, lo que sea, lo escribían ahí y ella después agarraba tres papelitos y armaba un dibujo con eso. Ay, re interactivo. Y realmente la rompió, estábamos todos así, como bueno. En cinco minutos se dibujaba unas cosas que decís, no lo puedo creer, y después encima se sortearon un montón de cosas, nada, estuvo fantástico. Realmente. Hermoso, bueno, para lo queríamos próxima. Decir para todos. Que sepan, para el próximo festival alternativo iremos todos. Yes. Bueno, vamos a avanzar porque se nos va el programa. ¿Arrancamos con un temita? Dale, un temita de Charlie. Un temita, ¿no? Conocido, muy lindo, a mí me encanta. Tu amor de Charlie por la bulla suena por antena en el barrio Rauso desde 100.5 o en www.labulla.org. Y también es parte de la RNMA, ¿no? La Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Muchas gracias, Nico. ¿Vamos con el tema de Charlie? Dale, vamos. Tu amor de Charlie García, hermoso tema. Que creo que en realidad este lo compuso. Ay, no lo compuso Charlie, me parece. Es de Sui. No, es de Serú el tema, si no me equivoco. Ah, no sabría eso. Ni siquiera. Ahí Mati está diciendo algo. ¿Cómo? Pedro Aznar. O Pedro, quizás lo hizo Pedro. Bueno, lo canta. Algunas partes la canta Pedro. Puede ser, sí. Tengo esa duda. Gracias, Mati. Bueno, Beli. Yo la verdad acá me voy a sacar las ganas de decir algo de Nati Peluso. Ah. Después de los 15 minutos que me robaron de audio y que eso fue se guarda en la memoria del celular. ¿Cómo me van a hacer mandar un audio de 15 minutos y no escucharlo? ¿Vos, Mati, qué pensás? Muy bien, ¿viste, Mati? Yo opté por pasarlo. Era muy largo, che, era muy largo. Pero se escuchaban catitas de fondo, o sea, hermoso. Le puse una ambientación tremenda. Yo lo escuché y dije, sí, sí, sí. Sí, es que es más, sí, pero no, bueno. No, lo voy a decir acá en vivo. Bueno, gente, voy a hablar de Nati Peluso. que creo que ya se las nombré demasiadas veces. Sí. Uno. Como hace tres programas venimos diciendo Nati Peluso. Sí, Nati Peluso. Pero, yo creo que lo merece. Pero lo merece. La tercera es la vencida, como se dice. Producciones argentas que no triunfan en su territorio. Igual esto fue por consecuencia, no es que trató de triunfar en nuestro territorio argentino y... Se fue muy de chica igual. Muy de acá. Chica. Yo creo que ha sido también por la crisis del 2000, se fue en el 2004. Claro. Se fue toda la familia a España y ha triunfado allá. Nati Peluso está teniendo como una repercusión tremenda. No solamente por la performance que presenta, porque la chabona tiene todo un outfit, una forma, incluso sus letras mezcla como palabras y modismos en inglés, en español. Tiene todo un lenguaje, ¿no? Sí, tiene toda una forma que es una producción de ella. No solamente por eso, sino lo que a mí me gusta mucho y es lo que digo siempre, el tema el mensaje que están dando. Con todo ese simbolismo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, perdón, quería hacer hincapié un poco en esto del lenguaje que está ocurriendo. Rosalía también lo hace, ¿no? Estaba por decir eso. Sí. Y varios, creo que, bueno, Louta, hemos hablado, sí. Que no es que innovan en palabras nuevas, pero sí se acoplan a la modernidad y todo lo que va trascendiendo, digamos. A ver, hay un tema de Louta que se llama Guacho, con U, ni siquiera con W, ¿no? Y bueno, Rosalía sí mezcla un par de lenguajes, me parece. Sí, modismos. Por ejemplo, Nati Peluso a mucho dice concha. Concha, yo creo que la pip, concha, como claro, siendo pip, concha. Pip. Y palabra está por todo el mundo ya. Y también cómo esto se convierte en la identidad, yo creo. Es que es lo más hermoso y es una de las cosas que yo traje como secciones de una entrevista que a mí me gustó mucho, que fue con Infobae. ¿Se puede decir esto o nos cobran? Pip. De vuelta. Como que me pareció que en esta entrevista es como que la piba le preguntó muy bien y ella apunta bien lo que quiere transmitir. Y me pareció hermoso porque dije, bueno, loco, al fin se está haciendo producciones en donde hay una producción de conciencia verdadera, y acá estoy metiendo a lo que rendí hoy. Chica, que me sirve, pero al pelo. ¿Qué es lo que necesitamos? Digo, por ahí copiando tantas cosas de otros lugares, en la vida en general, yo creo en Latinoamérica más que todo, que se copian muchos modelos de otros lados y a veces no nos escuchamos tanto. Y ella lo que siempre dice, y en una, porque ahora la sponsorea también Adidas, digamos, Nati está yendo como allá. Se vendió. Sí. Igual, bueno, qué sé yo. Más crisis debe pegar en todos lados. También en España. Ah, porque le quería contar a la gente también que, bueno, ella triunfó en España. Pero es argentina. ¿Yo lo había contado? Sí. Díganme si repito cosas. En la época de la crisis. Arrancó su carrera musical, digamos, claro. En España. Avanzó y muchísimo. Escénica, Barcelona específicamente. La rompió y después llegó acá. Y claro. Decía, ¡oh! Nati Peluso es argentina. ¿Cómo es? Pero Messi. Viene de visita. Algo que ya igual pasaste un poco. Esto de las identidades, de cómo nosotros decimos, bueno, no importemos estas cosas que vienen de afuera y tengamos el enunciado propio, autóctono, que está habiendo mucho de eso y se puede ver también tanto en el teatro como en otros rubros también del arte. Sin hablar. Y está buenísimo porque al final nos hace enfrentar bien con las fallas que hemos tenido en construcciones sociales que se pueden llevar a todo tipo de aspectos. Y me parece recontra interesante. Ella en una entrevista dice eso, como que yo quiero volver, yo tuve que volver a mis raíces porque sinceramente en un punto no sabía qué era. Cómo esto a nivel individual y colectivo nos está pegando y cómo se están viendo en todas las representaciones colectivas, y no es una excepción el arte y no es una excepción la música. Que bueno, que Rosalía también es un claro ejemplo. Sí, lógico. Bueno, yo voy a decir un par de cositas en cuanto a la ideología que datos, me encanta. Yo lo quiero decir porque a mí me encanta esto. Dígalo pues. Datos de color por... No, pero yo la verdad, esto no, esto lo ven. ¿Qué buscas transmitir? Le pregunta la chica. La. ¿Te puedo hacer el enunciado de la...? Sí, dale. Como Vicky es la entrevistadora. Sí. ¿Qué buscas transmitir? Estoy conectando con el poder femenino, con toda una serie de situaciones con los hombres. Me he rodeado de mujeres. Y liviana, y liviana. Perdimos la pregunta. Sí. ¿Es esa? ¿Qué te pasó? ¿Algún problema de pareja? Cosas de amor, ¿viste? Chiques, ¿qué te hacen apoyarte? Interpretación real en este momento de Nati Peluso con la entrevistadora. Presten atención, por favor. Pasa que la energía del final y la improvisación se te sale por todos lados, ¿viste? No lo podés controlar después. De vuelta. Igual me causa mucha gracia la pregunta como programa de tele de chisme. Sí, ¿y? ¿Qué te pasó? ¿Algún problema de pareja? Ah, bueno. Cosas de amor, ¿viste? Que te hacen apoyarte en las mujeres. Es una misión poder rodearse de mujeres que se admiren entre ellas, que no se contaminen con el ego, la envidia, la competencia, porque la sociedad nos ha impuesto muchas veces generar competencia entre nosotras, y eso es algo que tenemos que romper. Punto número uno, y es lo que me encantó de Nati Peluso, el tema de que su clara postura feminista, que bueno, de que una de las cosas para volver a su raíz y tener fuerza, que no es fácil volver a la raíz y tratar de hacer tu propio camino, de rodearse de mujeres que se admiran entre ellas y se alimentan ese amor colectivo. Sororidad. Ay, sí, hermoso. Siempre sostenedora de... ¿O no? ¿No hace así? Cara de Nati Peluso. No sé. Ay, interpretación en vivo. Estaba por decir una mala palabra, pero esto después sale. No tengo más preguntas, pero voy a decir esto. Otra cosa que me encanta de Nati Peluso. Chau, Vicky. Ya te puedo decir. Sí. Ya no está más entrevistadora. Una de las cosas que me gusta también, que se ve mucho en sus videos, es el tema de la comida. Y que incluso en las redes sociales. Ella hace como mucha apología al comer. Y eso me parece hermoso. Más allá de que también, es como decíamos con Rosalía, se están viendo muchas personas reales en los escenarios. Cuerpos reales, identidades reales. Y ella dice, me encanta la comida, me aporta mucho placer, mucho disfrute, como el sexo. Entonces, ¿por qué no incluirla en mi música, que es lo que me resume como artista y como persona? Pero también en la comida reside la ironía. Esa risa a la industria, no sé si musical, comercial, de no poder incluir determinadas cosas por miedo a que no se entiendan o por miedo de quedar raro. A todos nos gusta la comida, todos comemos para vivir. Sí, y si puedo llegar a plantear a la comida como algo poético, como algo racional, pues qué mejor. Ahí está. Ah. Necesitábamos esas cosas. Eso para mí es recontra revolucionario. Sí. Hay que bajar un poco el tema de los cuerpos hegemónicos, de las maneras hegemónicas. Y por último, voy a decir esto, porque ya me pongo densa. Mi propuesta siempre ha sido muy libre. Y eso hace que la gente conecte con mi música. Siempre tuve por bandera la sinceridad y la naturalidad. No pretendo construir un icono inalcanzable. Un icono cortado por cosas predeterminadas que nos enseñan. Intento ser yo con mis virtudes y mis defectos, y mi público se identifica con mi música desde un punto que va más allá de lo que transmite una canción, sino con esta artista que los reconecta con mi condición de humana, con mi condición imperfecta, y que admiran porque yo soy como ellas. Tal cual. Muy bueno. Hermoso, de lo que hablábamos también con Nati, esto de aparte del cupo femenino de mujeres en escenarios. Esto también es una identificación. Digo, si también tenemos un montón de artistas que son inalcanzables ya por la forma, son tan lejanas a lo que es lo natural o lo humano. Claro, ¿cuál va a ser tu referencia como para decir yo puedo? Claro, son identificaciones. Hermoso. Fantástico. Bueno, ¿y qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un temita de Nati Peluso, Esmeralda, y suena por Hay que hacerse cargo. Bueno, pues entonces dijimos que es como si se lo contase a alguien. Pues a ver, yo le cuento. Esto va así. Calentando en fera, carácter número con frío en la espera y en el pie un disparo. Te desacredito, no pienses que te vas a quedar en mi cama ablancadito. Palabras boreales, tus rimas son esenciales. El mármol de la cocina fría, el canto de la sirena es mío, pa. pantalones, campana, el broche sin botón y en el cuello una esmeralda. No, 29 céntimos el kilo, salta el contestador, el cuchillo no tiene filo. Arrítmico, tú eres hipnótico, niño, hace que mi rabia salga. Oh. Así que mi rabia salga, pa. Arrítmico, tú eres hipnótico, niño. Así que mi rabia salga. Es miércoles y tú marcas la cara, son los 80. Yo me pregunto para qué explicarte dónde vivo si tú eres mi casa. Pa, qué explicarte dónde vivo si tú eres mi casa, pa. Damn, listen that shit, man. Damn, listen that shit, man. Damn, listen that shit, man. Oh, damn, listen that shit, man. Oh, damn, man. Damn. Hay que hacerse cargo, un programa de y para la música puntana. Muy bien. Bueno, acá estamos de vuelta. Justo estaba cebando un mate yo. Está muy bien. Estamos al aire con Diego. ¿Estamos al aire con Diego? ¿Puede ser? Vicky. No sé, Diego, ¿estás al aire? Hola, hola. Hola, Diego. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Hola, Diego, muchísimas gracias de por sí por aceptarnos la llamada, estar participando acá de esta radio. Acá pasamos a nosotros, yo soy Nico, está Beli. Hola, Beli. Está Beli, Vicky, con la que hablaste. Bueno, ¿vos cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo andan? La verdad que, nada, para nosotros es un placer poder estar en comunicación, primero, desde tan lejos, ¿no? Porque parece que estamos cerquita, pero la verdad que hay que llegar a San Luis. Eso te iba a preguntar. Así vos que, ahora estás en Uruguay. No, yo estoy en Concordia. Ahí va. Ahí está. Ahí va. Yo soy de Concordia. Hay otro guitarrista que es de Paraná, Entre Ríos. Ajá. Y uno de los cantantes es de Montevideo. Ah, mira qué bueno. ¿Y viven los tres allá en Uruguay o cómo es? No, vivimos los tres, dos vivimos en Concordia y uno en Paraná. Ahí va. ¿Y dónde suelen ensayar, por ejemplo? Y mirá, es medio complicado, pero a veces hacemos encuentros en Paraná y a veces hacemos encuentros en Concordia. Claro, bueno, sí, me imagino, medio complicado coordinar ahí esos horarios, pero qué bueno, qué lindo. Bueno, y un poco al tema que nos compete, si puedes un poco contar qué onda la banda, qué música hacen, cómo se llaman. Acá en San Luis realmente no tenemos mucha información acerca de ustedes, sabemos que van a estar el lunes en Al Picoteo. Y bueno, nos interesa un poco saber, que nos adelantes un poco el género, si es que se puede generalizar ya a esta altura, ponerle un género a una banda es bastante complejo, ¿no? Pero adelantarnos un poquito con qué nos podemos encontrar yendo Al Picoteo el lunes. Seguro, bueno, nosotros somos un trío, en realidad no tenemos nombre más que nuestros apellidos. Uh-huh. Y bueno, la banda hace un año y medio, dos, nos formamos con la idea de armar un... a lo que le pusimos Uruguay a la carta. Ahí va. Porque, bueno, la mayoría del repertorio nuestro es de música uruguaya. Mucho candombe, mucho del folclore uruguayo que tampoco es tan conocido, ¿no? Ah, mirá, en eso después me gustaría indagar un poco. ¿De qué se trata el folclore uruguayo, mirá? Claro, bueno, el folclore uruguayo en realidad se habla de mucho, desde candombe, murga, canción, claro. pero también hay muchos autores que como Zita Rosa, que si bien hacían candombes, también tienen otras formaciones, vienen también del tango, tienen muchas influencias, ¿no? Ahí va. Por eso en el repertorio nosotros hicimos como en la primer tramo una especie de recopilación de tangos. Ay, qué bueno. Después, bueno, pasamos a algunos temas de Zita Rosa, hay una samba también, Samba Azul, Romance Arrocha, Cuesta Abajo, que es de Gardel y Lepera. Bien, súper movidito, muy lindo. Y bueno, y después más al final del show tenemos sí directamente todos los sonos candombes y algunos temas de Nico Ibarburu. Como para bailar. Que, bueno, es un no sé si tanto, pero bueno. De la verdad que bueno, es bastante variado el repertorio, tuvimos que seleccionar porque hay tanta música dando vuelta. Uh-huh. Y la verdad que bueno, meto también unos temas de Rada. Ahí va. Que bueno, nos gustaron los tres, siempre surgió esa propuesta y la empezamos a trabajar y hasta ahora nos ha dado resultado. ¿Y el año pasado estuvimos con, no, sí. con otro... Perdón. Que sigas, que te había cortado justo ahí. No, bueno, el año pasado nosotros estuvimos en Mendoza. Ah, mira, acá, cerquita. Claro, y bueno, y este año decidimos también irnos en invierno. Y bueno, pero dijimos, bueno, vamos a armar una mini gira. Claro, porque están los días anteriores, están por acá por Córdoba también, ¿no? ¿Puede ser? Sí, arrancamos en mañana en Paraná, el domingo en Córdoba, el lunes en San Luis y el martes nos vamos para Mendoza ya los últimos cuatro días de cine. Yo acá tengo el 10, tocan en Maipú, el 13 en Luján de Cuyo y el 14 en Guaymallén. Exactamente, sí. Y hay un par más ahí dando vueltas que bueno, todavía estamos terminando de cerrar porque bueno, todo esto es autogestionable, por eso desde ya el agradecimiento a ustedes que han tenido para con nosotros la displicencia de llamarnos y de poder por lo menos comentar qué es lo que hacemos y también invitarlos, ¿no? Para que se acerquen el lunes. Nosotros muy contentos porque encontramos a un montón de gente allá que nos abrió las puertas, inclusive de su casa, para que nos quedemos. Ah, qué bueno. Eso está buenísimo porque, digamos, te alivian un montón también. Claro, muchos gastos que ustedes deben tener que tener en cuenta constantemente, a dónde tenés que ir, a dónde parás, quién te cubre, quién te la comida, ¿no? Todo lo que conlleva para la banda parar en cada lugar. Son bastantes destinos aparte. Claro, viajando todos los días. Sí, la verdad que bueno, armar toda la logística del viaje no nos lleva un tiempo, pero bueno, nosotros vamos con todo el equipaje armado también con sonido por si tenemos que tocar en algún lugar donde no lo hay. Ah, bien, qué bueno. Así que bueno, vamos bastante preparados, esperemos, así que nada, muy contento. ¿Qué instrumentos tocan? ¿Qué traen, digamos, ustedes? Bueno, para esta vuelta vamos con el guitarrista, con la guitarra criolla, y yo voy con un set de percusión. Ahí va. Y bueno, y después está Darío que cantan, canta Flavio, canta Darío y canto yo. Ajá. Así que tenemos ahí como tres voces, una guitarra y percusión. Bien, qué bueno, qué lindo. Percusión así tipo con medio uruguayo. Percusión voy con... Sí, no, voy con tumbadoras, cajón, hi-hat, accesorios, platos, demás. Ah, re preparados. Completito. Sí, vamos completito, porque si no, quedamos medio rengo. Claro. Che, y la modalidad de Uruguay a la carta, porque a mí me llama un poco la atención, ¿qué es? ¿Que también les van pidiendo temas o cómo es la modalidad? ¿O solo se llama así porque pintó? Mirá. En realidad se arma así porque que cuando vos lees el repertorio que nos queda armado en una hoja, por ahí es un playlist que lo tirás en el piso, te queda armado como una carta de restaurante donde vas eligiendo, y pero viene por ese lado, no porque igualmente si por ahí la gente pide algún tema seguramente vamos a tratar de complacerlo, pero bueno, la idea es estar armado el repertorio de esa manera y bueno, la idea es que por ahí si alguno pide un tema y lo podemos hacer, bienvenido. Claro, está bueno. Che, y yo te consulto, ¿tienen composición? ¿Están componiendo ustedes parte de esto, de este repertorio? ¿O traen...? Mirá, no, en esta parte no, porque elegimos esto, hacer temas. Sí tienen los chicos aparte armado, sí. en otro dúo, tiene armados temas Flavio y Darío en conjunto y con algo de percusión mía, pero no en esta vuelta... Digamos, esta vuelta está armado, eso sí, está pensado, ¿no? Claro, vienen más preparados para esto, para que el público pueda conocerlos, prenderse en esto, sí, de pedir los temas. Claro, no es tan... No es la idea de mostrar nuestra propuesta musical propia, claro, sino de presentar este repertorio que bueno, viene por ese lado. Bien. ¿Y por Uruguay están tocando mucho por allá o más tranqui? Son todas plazas difíciles, ¿no? Salir de los lugares por ahí es complicado. Nosotros la verdad que nos cuesta mucho, por eso les reitero el agradecimiento que bueno, nos tengan en cuenta ahí, ya sea en una radio, en una nota. Sí, lógico, sí, sí. Porque la verdad que salir nos cuesta mucho. Hemos tocado más afuera de los lugares donde vivimos que en nuestros lugares acá. Mira, de residencia, ¿no? Che, pero vos esto lo decís porque está complicado en Uruguay todos los espacios o alguna ley que no contiene a los músicos. ¿Cómo es? No, en realidad la problemática la tiene el músico porque vos imaginate que trasladarte 200, 300 kilómetros a llegar a un lugar, hoy te insume por lo menos 3.000 pesos de combustible. Lógico, sí, sí. Si vos a eso le sumás todo el instrumental que ponés, si tenés que poner sonido a un lugar donde vas a tocar y demás, tenés que hacer muy buena moneda para que eso te rinda. Sí, realmente. Más allá del placer y de lo lindo que es ir a mostrar la música, lógico, de uno en otro lado. Uno, ¿no? Por lo menos cuando digamos, siendo músico, por lo menos lo que piensa es en quedar en cero, claro, cubrir los gastos como mínimamente, ¿no? Y digamos... Claro, bueno, viste, pero ese pensamiento es como que siempre está para el músico pensado que, bueno, se cubre hasta el gasto y se puede zafar y siempre arañando, sí, nunca. Diciendo, bueno, está, me volví con una moneda, puedo por lo menos, qué sé yo, invertir en otro instrumento, capacitarme, montones de cosas que necesita un músico, claro, que hoy en día están muy complicados, ¿viste? Sí, moverte, claro. Por eso te digo, moverte en Uruguay también es, para nosotros, para los argentinos, por ahí es más caro irnos al Uruguay, claro, trasladarnos y movernos, claro, y también conseguir lugares para tocar, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí el empresario de la música no está con la cabeza... En que el tipo vaya y que haga una moneda y que le vaya bien y después viene. A él le gustaría, pero también tiene que salvar su negocio, ¿viste? No, ni hablar. Es como un tira afloje que hay en todos lados, donde, bueno, nosotros tratamos de emparejar y que nos quede algo, por lo menos, aunque sea para poder, te digo, invertir en un instrumento, invertir en capacitación y demás. Sí, sí, sí, todo lo que tiene, todos los gastos que tiene detrás, ensayo, digamos, sala de ensayo, todo lo que, comprar cuerdas, comprar palos, comprar baquetas, lo que sea necesario que tiene detrás el músico. Está difícil claro, acá en Argentina y realmente está complicado, digamos, por todos lados. Tampoco hay mucho sustento, digamos, de parte de los bares, ¿no? O sea bares o restaurantes, no es que agarran y te dicen, bueno, vos vení, tocá y, no sé, te dejamos 5 lucas, a pesar de la cantidad de gente que venga, no sucede, ¿no? Claro, muchas veces te dan entradas y ya, y es como... Claro, ¿viste? Y inclusive a nosotros que vamos a otros lados donde no hemos estado, no somos conocidos, capaz que la gente cae de rebote y dice, uy, qué bueno, me gustó esto y lo voy a mirar. También uno tiene lo que decíamos antes del alojamiento, la comida, el traslado de combustible, que es una apuesta que hacemos nosotros a jugarnos y a salir y bueno, y vamos. Por suerte nos encontramos en el camino con un montón de gente que nos está colaborando, que nos está recibiendo en su casa y bueno, está bien, un par de hostel y lugares tenemos que pagar porque es así. Pero por suerte venimos bien con eso. Bueno, qué bueno, me alegro un montón que haya dado fruto, o bueno, sí, esperemos que dé fruto la gira esta que se están pegando. y de por sí que la hayan podido coordinar, es muchísimo. Ojalá que les vaya lindo y esperemos que lo podamos ver ahora el lunes acá en el picoteo. Bueno, si querés recordarnos a qué hora sería el lunes, cuánto cuesta la entrada, que por lo que vi me parece que es a la gorra. Sí, es al sur de la entrada. Vamos a estar en el Picoteo Club Social en Las Heras 495, creo que es a las 23:30 que está programado. Sí, se arranca puntual. Pero yo he ido a varios a varias noches ahí musicales en el Picoteo. Se arranca temprano, hay que ir a las 11, encontrar, ahora que hace frío se va a hacer adentro, calculo. Perfecto. Y hay un lugarcito que está lindo, está muy lindo armado, pero hay unas pocas mesas, no es mucho, entonces hay que ir temprano, hay que ir a partir de las 23, diría, para estar, ustedes estarán largando 23:30, seguro. Sí, esa es la idea, esperemos que bueno, que nos ayude un poquito el clima, o sea, no, acá en Entre Ríos está muy frío. Sí, acá estamos igual. Así que bueno, sí, esa es la idea y estar ahí y disfrutar. Bueno, buenísimo. Mil gracias, Diego. Nos vamos a despedir con un tema de ustedes. Un tema de ustedes acá que nos pasaron, que se llama... Niebla del Riachuelo, me parece que es. Es un tanguito ahí. Sí, yo lo escuché y realmente me gustó mucho y dije, este va para la radio. Bueno, este es un papazo, aclaro, porque tema tiene grabado Darío con Willy García, que es un pianista correntino. Ahí va. Y él está radicado acá en Concordia, así que bueno, espero que lo disfruten porque estaba muy lindo el tema y grabado. Y bueno, los esperamos a todos el lunes. Gracias a ustedes nuevamente, chicos, por haber llamado y haberse preocupado por estos pobres músicos. No, gracias a vos y bueno, esperamos poder verlos el lunes, encontrarnos ahí. Bueno. Agradecido. Bailar una zambita acá, tomar para una birrita. Para Vicky, que siempre quiere bailar. Mucho candombe vamos a meter. Llevamos el calor del parche. Manso. Muchas gracias, Diego. Nos estamos viendo. Un abrazo a ustedes. Nos vamos ahí con el tanguito, entonces. Niebla del Riachuelo. Fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del Riachuelo, amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del Riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi. Nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Thank you. sueña marinero con tu viejo bergantín. Bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción. Llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar. Bordas de lanchones sin amarras que soltar. Triste caravana sin destino ni ilusión. Como un barco preso en la botella del figón. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo, ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Niebla del Riachuelo escuchábamos por parte de Uruguay a la Carta, la gira de Uruguay a la Carta. Y acá de... Los tres chicos, ¿son tres chicos y una cantante? No, al final sí, sí, ¿no? Valdés Franco Echeverría, que dijo que eran los apellidos. Ahí va. Pero bueno, no tiene nombre la banda, digamos. Unos genios, ojalá podamos estar ahí el lunes haciéndoles el aguante. Y el que le interese ya sabe. Va, haciéndoles el aguante. Entrada al sobre. No hay que hacerles el aguante, hay que ir a degustar, digamos, la música que nos vienen a brindar. De una. Bueno, vamos a ir finalizando el programa. Beli, tragamos, por favor. Suena horrible. Che. Bueno, traje una agenda cultural bastante cortita, pero bueno, se le anexa esto de actividad del lunes. Digo. Claro. Tenemos un fin de largo. ¿Hay algo los domingos? Ponele domingo, lunes, hay actividades. Ah, no lo vi. Es fin de largo, lunes y martes, no es feriado. Perdón. Perdón, no lo vi. Hay agenda cultural. Pero ¿saben qué? Nos tenemos que comprometer. Mirá quién lo dice. Hay que hacernos cargo. Hay que hacernos cargo de las redes sociales. Cosa que si hay baches, de las redes sociales. Estaría buenísimo. Bueno, ahora que entramos en vacaciones, ahí tiki tiki. Nos comunicamos y... Tiki, tiki, tiki. Vamos a ir a agitar un poco el Instagram, sí. El Facebook. Y aparte estaría buenísimo hacer secciones si le pinta a la gente interaccionar. Que la gente... ¡Qué rico! Hay pollo, ¿eh? Hay pollo. Perdón. Bueno. Todo muy salado. Hablaba de las tortitas. Vamos a la agenda cultural. Es viernes y sábado. Me pero, encanta que bueno, Beli mire a la cámara, digamos. Sí, le habla. Te miro. Yo odio estar de frente a la cámara. Te miro. Pero me corrieron a este lugar. Ni siquiera comparte con nosotros la agenda cultural. Se la comparte a la gente. A la chicos, gente. Si ustedes, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dijimos que íbamos a hacer todo el fin de semana? Hablarle a la cámara. Hablarle a la cámara y comer pastas todo el fin de semana. Gnocchis. Muchos gnocchis. ¿Y ver Stranger Things? Sí. Yo no estoy viendo un anime igual. Así bien otaku. Nunca pude... relacionarme con esas con cosas. El anime y o sea, que... me fue hasta. Me llegó hasta. La adolescencia. Sakura. Claro, las de cartoon y claro, la otra, sí. ¿Cómo era? No me vengas a criticar a Sakura porque acá se. No voy a decir nada al respecto, pero nos estamos refiriendo a series japonesas que ocurrieron, digamos, aparecían en la tele. Claro, que era más fácil llegar, quizás. Pokémon, si no me equivoco, Pokémon. Voy a cerrar la puerta porque son japoneses. Todo japonés. Aang, la leyenda de Aang, el peladito, el avatar. Avatar, la leyenda de Aang. Ay, chiquis, bueno, esa es una de las mejores series. Bueno. Sí, mentira. Sí, lo que estoy haciendo es tratar de hacerme cargo del domingo y buscar. Ah, muy bueno, muy bien. Sí, nosotros hablando de series, esto es un programa de música. Y de paso, yo también, a mí me encantaría como activar la red social y también propuestas de las personas en cuanto a temas para o escuchar. Y proponer animes. Sí. No, no estamos hablando de anime. El programa. ¿El domingo qué fecha es? Sí. El programa, gente, es de música, no de anime. Música, pero para ID la música puntana. ¿Acá? Ah, esta es la agenda cultural. Esta es la... Son los apuntes de historia. Y la agenda cultural. Todo lo que importa está acá. Bueno, chicos, tenemos el viernes 5 de julio, Sin Causa en All Right. Sin Causa es una banda de Mercedes, si no me equivoco. Es una de las más reconocidas bandas de Mercedes. No quiero covers. Hablar sin saber, pero hablo sin saber. Y yo también hablo sin saber. Pero hacen covers, ¿o no? De rock, tampoco lo sabes. Puede ser. Pero vos Sin Causa y los que sí los conocen y sí saben lo que hacen, infórmennos. Infórmennos. Che, ¿dónde tocan? En All Right. All Right. A las 23 horas y es entrada recontra libre y gratuito. Después, obviamente, como siempre, tenemos los viernes electrónicos de Club Forest con Aristides Neme en el Mind. No. En el Open sería, o en el Mind. Deberíamos pasar algo de electrónica alguna vez, ¿no? Alguna vez. Hay que hacerse cargo de todos los géneros musicales. Chancha Circuito la Vía. Ah, Chancha Vía... ¿no? Chancha Vía Circuito. Ajá. acabo de leer José la Vía y... Chancha la Vía del Circuito, de tu hermana. No sé quiénes son. ¿Te acordás la canción que te mostré que la pasan, que hacen... una electrónica de Kimei Neuken? ¿Es así? ¿Aparecía? No. Ay, no la recreamos. Igual ya podríamos hacer electrónica. Podríamos que la pasan nosotros. En la serie de Breaking Bad. Ah. Esa. No. Que es un cover de Larralde. Va, toman la canción de Larralde. Sí, yo sabía que había... un retemón. Pero no, bueno. No puedo con todo. Hay mucho que empiece con un día esta mañana, o sea. Muy improvisado. Bueno, vamos a tener a Aristides Neme, a Mauri Mazara y a Kevin Ojeda. Y esto va a ser hasta las 2:30. Lista free y después 100 pesitos. Y esto sería el viernes. Yo no sé si a mí... ¿Te aparecen menos cosas? Sí, me aparecen menos cosas porque como Facebook es una inteligencia artificial muy copada, dice, esta no sale en la... Será muy copada, pero se cayó la otra vez. Sí, y sí, el mundo colapsó. De buena. Pero yo no sé si pasa eso. No han pero... aparecido muchas ofertas, digamos. La verdad me siento mal por no salir demasiado. Pero también creo que la gente se entiende en la crisis. El fin de semana pasado tenías el mejor festival que podía haber ocurrido en San Luis y no fuiste. O sea, claramente... no salís demasiado. Pensé que lo habíamos superado ya. Pensé que lo había... Pero se saca 10 en los finales. Pero se saca 10 en los finales. Tiene o sea, mucha en razón. Realidad, no fui mirá las prioridades de la Belén, ¿eh? Sí. Encima, lo que me duele. Lo que me duele. Ah, me cuesta. Me cuesta rendir finales, sí. Ah, ¿qué cosa? No, que me cuesta rendir finales. A todo el mundo. Yo creo que es una. Si alguien de la universidad me está escuchando. Dale, no, bueno, pero a ver, mira, voy a invocar acá una amiga que tengo que se llama Constanza Papini, sí. Que se saca 10 en todo. Conti, no ve los programas. Y también son ilegales. No los ve, te voy a decir, mira este programa porque te saqué el cuero. Sí, sí, sí. Conti, te saqué el cuero. Deja de sacarte 10. Deja de sacarte 10, cálmate un poco. Gratuitamente. Préstame un por lo menos dos, no sé, dos puntos. Sacate un 8 y yo llego al 4, quizás. Lo más lindo de la universidad, yo creo, es el compañerismo. El sí, cómo aprobás y el cómo avanzás. Agarrándote de los otros, apoyándonos entre es todos, verdad. Porque no se puede de otra manera. Públicamente quiero agradecer a un tal El Ruso que nos pasó un resumen para rendir. Que no sabemos quién es. No sabemos quién es, pero bueno, pudimos estudiar a partir de ese resumen. Yo a mí nunca me llegó, debo decir. Acá falta compañerismo de pasar el resumen. Y no lo pediste. Hay un directo. ¡Ah! No. Hacete cargo, no lo pediste. Es que realmente yo calculé, nos lo pasó ayer, digamos. Y yo te dije, no estoy llegando con leer todos los textos. Mirá. Nos pasó ayer, bueno, pero yo pensé que ya tenías todo bonita, así. Vicky, ¿viste todo lo de los textos? se hace, Beli, se hace, después se saca un 9.50 no, hoy, y dice, oh, hoy a la, me saco un 10. Hoy a la mañana llegué a leer el último texto, pero a mí me pasa de que yo necesito, además de leer los textos, resumirlos varias veces para que me queden, si no, no me quedan. Si o no, sea, no, un no, mes de anticipación, ¿no? Hace un resumen, no, me puse en realidad el jueves. Empecé. Entonces sos rápida, bastante rápida. Para mí soy bastante lenta, pero latigo. Bueno, con Conti rendimos a partir de un resumen de El Ruso, el cual no sabemos quién es, pero le agradecemos. Gracias por esos héroes y heroínas anónimos, anónimes. Seguimos con la... Nos fuimos a cualquier lado. Cualquier cosa. Haciendo catarsis acá en la radio. Qué paspando cosa. Mosca ahí. Y ustedes que no nos dicen nada. Y ustedes que no nos encuadran. Rétennos. Esto después no sé en qué va a terminar con esta libertad. Después tenemos el sábado 6 de julio al picoteo con Flavia Calderón, Power Trio. Toca la Flavia con el Ani y con el batero este de Mendoza. Tenemos Flavia Calderón, Aníbal Montero y Pachano, Seba de Vega. Aníbal Pachano y Seba de Vega. No, el Ani es un capo, es el bajista de Fluir. Y sí, bueno, en este caso está de bajista del trío de Flavia. Son todos unos demonios, demonies. Bestiales de la music. Yo creo que voy a ir. Tengo muchas ganas de ir. Y también tengo muchas ganas de ir el lunes al picoteo. Más crisis. Voy a tener que elegir uno de los dos. Pero es al sobre. Es al sobre. Pero no me da dejarle 10 pesos, claro, digamos. No, ya sé, pero no es lo mismo que quizás pagar una entrada 200 pesos. Igual, está 100 pesos. Está 100 pesos. Sí. Es una muy buena también oportunidad de escuchar música. El tema, y vamos a decir la verdad, el tema es el inter de lo que se consume adentro. Claro. Ese es el tema. Dejen de estar culpando a las entradas. Sí, el problema es cuánto... No debíamos el eje. Es verdad, porque cuando gastas 500 pesos, pusiste 70 en una entrada y gastaste 430 en dos birras y un vino. Y después nos quejamos de los bares, pero le estamos dando toda la plata. Toda. ¿Y qué tenemos que hacer al respecto? Llevar una petaquita en... Hey, sí, lo habremos hecho. ¡Ay, yeah! ¡Uy, un pancito calentito nos trajeron! ¡Gracias, cara genio! De Nati Peluso. ¿Cara de Nati Peluso? ¡Qué grandes! Bueno, gracias. Nos quedamos a vivir en la radio. A mí me da mucha vergüenza salir comiendo enfrente de la cámara. Pero no, lo va a hacer. Hacele un pepe. Hacer un pepe. Mira el humito que sale. Está muy calentito. Bueno, ¿qué más hay para el sábado? All right, tenemos La Juana con covers también de rock nacional, entrada libre y gratuita, y es a partir de las 23:50. Después tenemos en La Terne de la Punta Gas Bass con Migue, en vivo con sus temas de la banda Fluir y covers de Arctic Monkeys, Daft Punk, Babasónicos, Indios, Barcos, La rompieron el otro día, Fluir tocó en el festival. La rompieron, bueno, la rompieron todos. Baliza con Imán, la gente se quedó... Baliza con Imán es la banda esta progresiva. ¿Cómo? Yo quiero las fotos. Ay, sí, las fotos están... Ahora tomamos... Somos como la gorda con helado de este perro de la calle. Baliza con Imán la rompió, que es esta banda progresiva de La Punta, que hacen medio rock psicodélico. Hicieron así un interludio de 3-4 temas de los Beatles, así como mezclados. Fue fantástico. Y como les digo, Lumbre fue tremendo. Digamos, la energía que se manejó en ese momento, las pibas ahí arriba del escenario... Fue buenísimo. La verdad me estás haciendo sentir mal. No. Creo que dejemos de hablar de este tema ya. ¿Hay algo más pensado? No. Entrada libre y gratuita a lo de Gas Bass, que es en La Terna de la Punta. Bueno, yo tengo el domingo que sea blues en All Right a las 23 horas. Y después, como otra alternativa, en al picoteo. Al piqueteo. Dúo Fernanda Rivero y Matías Ponce de León. Sí. A las 22 horas. La Fer Rivero es la que tocan las nosotras también. Uh-huh. Y Mati Ponce es un doctor, un drum doctor. ¿Qué es eso? El chabón está especializado en armar baterías para eventos. A mí tuve el privilegio de que me arme la batería en un en una fecha. Sesión, en una sesión que armamos, que grabamos un tema nuestro con la banda, con GIF. Uh-huh. Él vino a afinarme la batería, digamos. Buena. Y es increíble el laburo que hace. Es impecable. El chabón es un demonio, toca la batería demencialmente. Y bueno, calculo que le hace percusión a la Fer. Y podés ir a verlo en el Picoteo. Uf, a las 22. Son 3 días seguidos. Después, el lunes, está... El lunes a las 23:30 toca la banda que acabamos de entrevistar, así que también va a estar bueno, y eso es todo. Se acabó el fin de semana de hablar, chicos. Dejemos de hablar giladas y terminamos el programa, ¿qué les parece? Pero mucho sí. Contenido hubo, mucho contenido. Bueno, nos vamos yendo escuchando a Mirena Salamanca, uh-huh. Cara Yantay, se llama la canción. Muchísimas gracias a los oyentes que están ahí viéndonos o escuchándonos. Nos pueden ver por el Facebook Live, La Bulla Comunicación Alternativa. Uh-huh. Nos pueden escuchar por 100.5 en el barrio Rawson. O bien. Por www.labulla.org. Lo acaba de decir de memoria. Me lo sé de memoria. Y además, La Bulla pertenece a la Radio Alternativa de Medios, www.rnma.org.ar. Perfecto, perfecto. Todos los programas están subidos a la página. Y nos hicieron un, ¿cómo se dice? Hermoso. En colores salimos. ¡Ah, no! ¡Ah! ¿Y financiás? Igual que el pancito calentito. Y en colores verde abortero. Verde abortero. Naranja, separación de Iglesia del Estado y violeta feminista. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Mati, Noé, ahí, Alto Programa, a la bulla por todo. Y nos vemos la semana que viene. Dale. Un gusto, un placer. Nos retiramos con ese temita. Milena Salamanca. Sí, venimos, metimos. Carayanta sapituay tahuanco coyoisita yuyimanta caliampisa tuikispisa chocalquiguay callaitasta siquimanta Toy kispisa chokai kiwai kuyoitasta kuliaikita chokai kiwai kayaitasta bolilita chokai kiwai tukuitasta. Thank you. nací en la quebrada. A mí me llaman cara llanta, vidita, y porque nací en la quebrada. Con el frío y con el viento verde no más me mantengo. Con el frío y con el viento verde no más me mantengo. Ay, ay, ay, ay, verde no más me mantengo.